licuado de asfalto y un sándwich de pan. Tu piel a mi lado, la vida al pasar. Pintaré después más las